Fuerza Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de las complacencias, de las... ¿Qué más pueden ser? De las complacencias, ya saben, aquí de todo lo que comparte la banda, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Tener las colaboraciones aquí para poder realizar este programa, ¿no? Gracias a la colaboración de toda la banda, pues podemos hacer todo esto, ¿no? Llevar a cabo este tipo de transmisiones en las que aprendemos, ¿no? De mucha música y de muchas cosas por ahí interesantes acerca de los artistas, acerca de su música. Bien, pues estamos por aquí ya listos para empezar a saludar a la banda. Vamos a ver quién está por acá conectado ya. Aquí está ya Alexan, aquí dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Buena vibra para todos, una rola por favor, ya pide su material a Alexan. Bien, pues Alexan, ahorita la lanzamos. Bueno, Yuala, ya también anda por ahí, ya poniendo su manita acá con cuernitos, bien rockera. Viendo su Yuala, qué bueno que andas por acá, esperemos que pidas buen material el día de hoy. Bueno, que compartas, ¿no? Ese material chido. Mi hermana Leticia también que anda por ahí, ya lista también para escuchar buena música. Y si tiene chance, pues ya va a pedir también sus rolas el día de hoy. Y Adán también anda ahí ya listo. Dice, buenas noches, aquí mi lista. Ya pone su lista de rolas que vamos a ir agregando poco a poco. Y como de costumbre, pues buenas rolas, buen material de Adán. Fíjate que andaba pensando en una de esas bandas, Adán, el día de hoy. Y es la primera que compartiste. Andaba pensando yo en esa banda. Vamos a lanzar al rato unas rolitas de esas. Tremendas rolas las que nos compartes. Y también Alexa, una tremenda rola también aquí está compartiendo el día de hoy. Y empezamos con un tema de Joe Cocker. De Joe Cocker, el tema You Can Leave Your Hat On. Es un álbum de éxitos el que tengo aquí checando. The Best of Joe Cocker, del año de 1992. Es un artista bien cañón, muy bueno, que pocas veces hemos sonado por aquí, ¿no? Y que es el momento de tenerlo aquí como un invitado especial para ir mostrando algunos de sus materiales, algunas de sus canciones que grabó a lo largo de su historia. Bien, pues vamos a comenzar con esto, con todo, ¿no? Y aquí Adán dice, chévere, vientos, Adán. Vamos a empezar con esta rola de Unchain My Heart, una rola acá con buen punch de Joe Cocker. Vámonos con esto que dice así. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Unchain My Heart, Joe Cocker. Qué gran canción, una rola llena de buena onda, ¿no? De buena vibra, con ese ritmo tan chido, ¿no? Que le imprimió Joe Cocker en ese tema. Vamos a leer algo de Joe Cocker. Joe Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, fue un cantante y músico de rock, blues y soul británico. Conocido por su voz áspera y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de The Beatles. Al respecto, su versión de la canción With a Little Help from My Heart, From My Friends alcanzó el número uno de la lista UK Single Chart en 1968 y fue utilizada como tema principal de la serie de televisión The Wonder Years. Yo creo que se acuerdan muchos de esa serie, ¿no? De televisión. Que pues así como que nos conectábamos, ¿no? Con la vida de los chavos, ¿no? De aquella época, ¿no? De esos sueños maravillosos cuando eran niños, ¿no? De esas cosas que hacían, ¿no? Cómo se la pasaban, pues, conociendo el mundo, ¿no? Aprendiendo a vivir como es, ¿no? Cuando uno es chico, ¿no? Bien, pues eso es Joe Cocker, tremendo artista que tenemos como invitado el día de hoy. Esa tremenda voz áspera, como bien dicen, pero con un gran feeling, ¿no? Con un gran sentimiento. Bien, pues seguimos por aquí y vamos a empezar acá a complacer a la banda. Vamos con esto que pide Alexa, que se llama Sweet, un tema de Sweet, la banda Sweet, el tema Everything 2021. Vamos a checar ese material a ver qué onda, a ver qué tal está. Everything Sweet 2021, ¿vale? Vamos a ver ese material de Sweet. Esto dice así. Everything I without you. I'm a poor rich man. Shine your light, angel from above. Spread your wings, fill my world with love. You are everything, everything I ever wanted. You are everything, but in a world without your love. In a world without your love, it means nothing. Yeah. Everything Sweet, tema lanzado en este año 2021. Vamos a ver esto que dice aquí. Sweet lanzó un nuevo video para la versión 2021 de Everything. La clásica banda de glam de los 70 sigue andando gracias a su guitarrista fundador Andy Scott. Y aquí vamos a leer un poquito de lo que nos dice la página futuro.cl. Dice aquí, dice, uno de los clásicos de glam rock de los 70s que sigue vivo a través de su guitarrista y fundador Andy Scott, acaban de sacar un nuevo video para su canción Everything, original de 2002, de su disco Sweet Life, pero regrabada en este 2021 con nueva formación. Dice Andy Scott que quiso hacerlo cuando vio a la nueva banda ensayando la canción para tocarla en su próxima gira, y decidió que ameritaba una nueva versión. Está buena la onda, ¿no? Dice ahí, también dice Andy Scott que cree que la nueva versión es una producción muy superior, que está mucho más cerca de cómo la imaginó cuando escribió la canción, ¿no? Cuando la coescribió, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tema. Se oye bastante chingón, ¿no? Muy, muy chido, ¿no? Y sí, como dicen, hay nuevas ediciones, ¿no? Ahora que hay chance de hacer unas grabaciones o producciones más económicas gracias a la tecnología, y pues uno en su casa puede tener su estudio de grabación y hacer sus cosas ahí, ¿no? Nada más dejarlas a un genio en la grabación y en la producción, y ya con eso la armas. Y bueno, este trabajo se oye bastante bien, ¿no? Y acá Alexan pues nos compartió su material, y dice Alexan, dice, porque le pregunté que qué onda, ¿no? Que nos platicaba de esta rola, pero pues me dice que nada, que solo que le gusta mucho. Bien, entonces Alexan, eso es bueno. Una tremenda banda Sweet, una banda inglesa, ¿no? De Reino Unido. Que pues que sí, que también tiene unas grandes rolas, ¿no? Tiene unas grandes producciones, unos grandes temas. Y Alexa pues, es una de las grandes fans de esta banda llamada Sweet. Ahí tengo varios vinilos que ella me compartió. Bien, Alexa. Entonces acá es el buen Mitra. Dice, hola, buenas noches. Después de algunos problemas, pues ya andamos de vuelta por acá, dice. Difundiendo, compartiendo, disfrutando con la banda. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por aquí. Y pues que me encuentro a Mitra. ¿El viernes? ¿Cuándo fue Mitra? ¿El viernes o el jueves? Ya ni me acuerdo acá. No creo que fue este... Fue otro día, ¿no? Fue como el jueves, miércoles. Ya ni me acuerdo qué día te vi, Mitra. Pero sí me encontré a Mitra aquí en el cerca del metro, bueno, bien ahí por el metro Rosario, ¿no? En la plaza del metro Rosario. Ahí andaba este Mitra haciendo su chamba el jueves. Y sí, yo lo vi así como que a lo lejos, digo, no, pues como que ese chavo se me hace conocido, ¿no? Ese de la mata. Dice, a ver, ¿qué onda? No, yo creo que es Mitra, ¿no? Y ya cuando me le acerco, pues sí, lo reconocí. Él se tardó en reconocerme, ya saben que vamos acá con el cubreboca y lentes y eso. Pues así como que luego es difícil como que de primeras reconocer a la banda, ¿no? Pero ya por la voz como que más o menos te das así como que cuenta, ¿no? Yo reconocí a Mitra, bueno, corroboré que era Mitra también por la voz, ¿no? Dice, ibas de incógnito, me dice Mitra. Sí, ya saben que la banda acá te reconoce y no te la acabas con los autógrafos, ¿no? Bien, pues seguimos para acá, por acá. Y Mitra pues ya activó nuevamente su chat oficial después de que batalló un poco porque dice que le bajaron, más bien que le bajaron su teléfono. Y ya saben, pues hay que hacer 2-3 movimientos, pues como para recuperar el número y pues no sé, también bloquear tus cuentas o no sé qué onda para que no entre por ahí algún intruso, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí, vamos a empezar a compartir también el material que nos pasa Adán. Vamos a buscar por aquí. Esa rola que está de fondo también está bien cañona. Vámonos con esto de Green Day. Se llama Stuck With Me, un sencillo de Green Day desde la BBC Live Session. Esto dice así, y acá dice así: es víctima de los carteristas, dice Mitra. Carteristas, telefonistas que se vuelan las cosas, ¿no? En el transporte público. Pues bueno, vámonos con esto que dice así. Rolling. Bye. Stuck With Me. Escuchamos a Green Day. Esto dice así, dice atascado en mí, dice, es la tercera pista del álbum Insomniac y el segundo sencillo del mismo álbum. Insomniac es el cuarto álbum de Green Day, lanzado en 1995 por Reprise Records, aunque en los Estados Unidos alcanzó el número 2 en las listas de ventas y llegó al doble de disco platino. Insomniac no tuvo tanto éxito como su predecesor, Doki. Pues fue marcado por una música y unas letras. A ver, aquí dice, aquí, bueno, aquí ya como que no se vio. Fue marcado por una música y unas letras más oscuras y pesimistas. Pero aún así, Insomniac vendió más de 5.800.000 copias en todo el mundo. No, pues vendió una gran suma para no ser un disco tan exitoso, ¿no? Está bien cañón, ¿no? El número de ventas de esta tremenda banda llamada Green Day. Sí, en la mañana escuché unas rolas de Green Day y dije, no manches, esta banda también suena chido, ¿no? Al principio es como que era criticado un poco, pues porque era una onda media happy punk, ¿no? Un punk acá como feliz. Pero pues no, ya nos dimos cuenta de que también tienen rolas oscuras, ¿no? Y sí, pues ahora sí que se fueron ganando su lugar. Y tienen unas rolas muy buenas Green Day, la verdad. Bueno, pues esto lo comparte Adán. Dice, a ver, vamos a seguir por acá, dice Mitra, dice, ahorita que escuché estos tres golpes de baqueta al inicio, también me acordé de Para Siempre, de Héroes del Silencio. ¿Se podrá? Sí, Mitra, vamos a ponerla de una vez en caliente ahorita que la pides. Vamos a buscarla. Ya sabemos que eres bien fan de Héroes del Silencio, Mitra. Casi no se nota. Pero está bien, Mitra, pues ya sabes. Tenemos nuestros gustos musicales y pues hay que estar con ellos, ¿no? Vamos a buscar ese material que nos pides, Mitra. Ah, también dice Mitra que también es fan de Halloween. Y también Martita ya anda por ahí, por el chat oficial de Metal Blue, también pidiendo material que vamos a ir agregando por acá. Vámonos con esto que dice así. Para Siempre, Héroes del Silencio. siempre, Héroes del Silencio, de su disco Avalancha, Avalancha del año de 1995. Traté de buscar una información por ahí, pero pues no sé, como que no coincide mucho. A ver qué nos dice Mitra acerca de este tema, qué onda. Bien, pues Héroes del Silencio, una banda española que también lanzó recientemente por ahí su documental. Ya me lo aventé yo, sí me gustó el documental, se me hizo chido. Sí, no soy muy fan de los Héroes del Silencio, pero me gustó su video, ¿no? Su documental. Bien, seguimos por acá. Eso fue para nuestro buen amigo Mitra. Que nos platique por qué es tan fan de los Héroes del Silencio. Y también de este tema, ¿no? ¿Qué onda? Si puede profundizar un poquito más, pues para compartir aquí con la audiencia. Acá Luis Lobo dice, saludos a todos los radioescuchas, estamos en el pueblo, pero no estamos sintonizando, tenemos reunión familiar. No, no hay bronca, ya sabes, Lobo, primero está la convivencia en familia y después el rock, ¿no? Eso es bueno, ya sabes. Acá Martita también pide su material, ya por acá. Dice, buenas noches Martita, ¿cómo andas por acá? Vamos a buscar ese material que estás compartiendo para irlo poniendo por acá, ¿ya listo? Vamos a buscar esto que dice por aquí. Vamos a esperar a Mita que nos platique un poquito acerca de esto de que escuchamos hace ratito de los Héroes del Silencio. Dice Mitra, mejor no escribo, o mejor grabo, dejar de escribir. Bien, seguimos por acá, vamos a lanzar un tema antes de que entre la grabación de Mitra, su audio. Vámonos con esto, con nuestro invitado, ¿no? Antes de lanzar la de Martita también. When the night comes, Joe Cocker. Something else is calling me. So take me down a lonesome road, for me east to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. In the mind, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Don't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know there'll be a time when you I wanna be the one you run to When the Night Comes, Joe Cocker. Rola que se desprende de su disco The Best of Joe Cocker del año de 1992. Esa gran voz rasposona con un resto de feeling. Esos gritos medio ahogadones, ¿no? Hasta con matiz, ¿no? Un tremendo talento de Joe Cocker. Una voz muy disfrutable y su música igual, ¿no? Unas grandes producciones. Vamos a escuchar a Mitra, a ver qué onda. Acá nos manda un audio. Vamos a ver qué nos comenta. No es que soy como muy bajito, Mitra. Déjame subirle volumen. Ahí va, ¿eh? Claro, Héroes del Silencio es una banda originaria de Zaragoza, España. Tuvieron sus primeros pininos en una estación de radio también de manera independiente. Y pues bueno, antes de llamarse Héroes del Silencio, pues realmente no tenían un nombre bien definido. El nombre de Héroes del Silencio surgió a raíz de una canción que se llama así, precisamente Héroe del Silencio, el cual después se convirtió en Héroe de Leyenda, con el que publicitaron su primer maxi single contenido de 4 canciones. Y de ahí pues a grabar su primer disco que se llama El Mar No Cesa. Y de ahí pues vinieron otros más, ¿no? El más popular de este lado del charco pues fue Senderos de Traición, luego El Espíritu del Vino y finalmente Avalancha, último disco de estudio del que se desprende pues el tema que acabamos de escuchar. Y bueno, Héroes del Silencio es una banda que se ha caracterizado pues por ser irreverente, medio déspota en algunos sentidos, sencillos, son carismáticos, arrogantes. Yo creo que para que una banda destaque, pues tiene que ser fuera de lo normal, ¿no? En lo particular a mí me gusta porque sus canciones tienen varios matices, van desde lo más tranquilón hasta lo más rockerón. Sus temas no son variados, hablan de la muerte, hablan del mundo, hablan del amor, hablan de cosas filosóficas, hablan de las drogas, etcétera. Y pues cuando los conocí yo estaba medio chaval y me gustó mucho el sonido. Lo primero que me cautivó fue precisamente el tipo de sonido, porque el guitarrista Juan Valdivia utiliza mucho lo que es el clean chorus y el delay. Yo no había escuchado muchas bandas de con ese estilo y sobre todo porque le llaman el rey del arpegio, ¿no? Es raro encontrar bandas de rock que basen todas sus melódicas en arpegios. Y pues Héroes del Silencio hace una mancuerna muy chida entre lo que es el arpegio con los rasgueos y pues ya las temáticas y lo demás. Pues por eso es una banda que me late mucho. Bien, pues ya escuchamos a Mitra, acá ilustrándonos acerca de esta banda llamada Héroes del Silencio. Y como sabemos es gran fan Mitra de Héroes del Silencio. Muy bien Mitra, pues ya nos enteramos. de esto que nos con esto que nos compartiste de pues de los talentos, ¿no? de estos músicos. Principalmente mencionaste al guitarrista, ¿no? Que tiene un toque como muy especial. Y sí, pues es parte de la esencia de la banda, ¿no? Ya sabes, la guitarra como que destaca mucho en sus temas. Y muy bien dices, ese chorus y ese delay, ¿no? Como que son parte fundamental de sus canciones, ¿no? Y principalmente de las canciones que pegaron más, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien esos delays, bien chidos. Y los arpegios, ¿no? Y el sonido del chorus, ¿no? Porque cuando ocupa también distorsión, también le agrega el chorus, le da un sonido así como más gordito, ¿no? Al sonido de la guitarra, ¿no? Distorsionada. Pues muy bien, Mitra, qué bueno que nos compartes esta información. Pues ya nos ilustraste un poquito más acerca de esta grandiosa banda española llamada Héroes del Silencio. Y si quieren documentar un poquito más, ya saben, ahí está el documental. Pueden checarlo. Hay opciones ahí, si tienen, creo que está en Netflix, ¿no? Ahí lo pueden checar y ya saben, hay otras páginas ahí donde pueden verlo, ¿no? Bien, pues vámonos por acá. Martita también nos comparte un material. El tema The Kids Aren't Alright de la banda llamada The Offspring. Vámonos con esto. ¿Qué dice así? Alright, The Offspring, de su álbum Americana del año de 1998. Vamos a ver aquí. The Offspring es una banda de punk rock estadounidense formada en Huntington Beach, California, en 1984, bajo el nombre de Manic Suicidal Dice aquí, la banda ha sido una de las más influyentes en el resurgir del punk en la escena mainstream, abandonando la escena californiana de dichos géneros junto a Bad Religion, Rancid y Nofsk a comienzos y mediados de los años 90. Y por aquí hay algo interesante también. Su cúspide comercial y artística fue alcanzada con el aclamado Smash del año de 1994, el álbum bajo sello independiente más vendido de la historia, con 17 millones de copias. Fíjense, un sello independiente, alejado de esas grandes corporaciones, de esas grandes, compañías, logró impactar con una producción de una banda punk con un toque novedoso y fresco, ¿no? Que vino a generar todo un movimiento en aquellos tiempos. Y esto lo comparte Martita, qué chido. Y conocer, ¿no? Todo esto, este tipo de grupos, yo he escuchado poco. Sí los conozco, pero los he escuchado poco. Pero es bueno escuchar un poco más de su material, pues, para entender más, ¿no? Ese impacto que crearon, ¿no? En aquellas épocas. Dice aquí Mitra, dice, me acabo de acordar de una banda de nombre de Presidents of the United States. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Quién sabe, Mitra? Hay que buscarlos, ¿no? Y seguimos por acá. Vámonos con otro tema que nos comparte también Adán. Una banda también muy discutida. Que esta banda... Que no fui a ver en concierto cuando vino a México, no fui a su concierto que dieron aquí la primera vez cuando llegaron aquí a México, pero sí me hubiera gustado haber ido. Una banda llamada The Cure. Vámonos con esto que se llama así, Just Like Heaven. Y esto dice así: Just Like Heaven, The Cure. say. I must have been asleep for days. Some moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. I stole the only girl I loved and drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. You knew, lost and lonely. Just Like Heaven, The Cure. Just Like Heaven es el 17º sencillo de la banda británica de rock alternativo The Cure. El grupo escribió gran parte de la canción durante las sesiones de grabación en el sur de Francia en 1987. La letra fue escrita por el líder de la banda, Robert Smith, quien se inspiró en un viaje pasado a la orilla del mar con su futura esposa. Ahí está la canción, Just Like Heaven. Un buen tema, ¿no? The Cure, una de las bandas más chidas del rock de todos los tiempos, con muchas rolas muy chidas. Bien, pues seguimos por acá, eso nos lo comparte Adán. Y también Adán nos comenta por acá, dice, The Presidents creo que fueron una banda de One Hit Wonder durante los años de 1996 o 1997. O sea, que son de esas bandas que tienen un solo éxito en su vida, pero pegan bien cabrón, ¿no? No sé si es a la que se refiere a Mitra. A ver qué nos comenta Mitra. Dice, me recordaban a The Offspring. Dice, sí, esa debe de ser, dice Mitra. Aquí dice The Presidents of the United States of America. Dice Adán está bien enterado. Dice. A ver, vamos a ver por acá. A ver si tenemos una cancioncita por acá. Aquí hay una canción que se llama Lump. Vamos a lanzar esa de Presidents a ver qué onda, a ver qué sorpresa nos llevamos. Para conocer esto que es de lo que se acuerda Mitra, ¿no? Long canción de The Presidents of the United States of America. Esto dice así, a ver qué tal. I'm sad alone in a boggy marsh, totally motionless except for her heart. Mud flowed up in the lump's pajamas. She told she's in my head. She's up, she's up, she's up. She might be dead. Lump lingered last in line for brains, and the one she got was sort of rotten and insane. Small things so sad that birds could land. Is Lump fast asleep or rocking out with the band? She's up, she's up, she's in my. Yeah! Escuchamos el tema el tema Lump de la banda The President of the United States of America. Vamos a leer un poquito aquí lo que nos dice Wikipedia. The President of the USA fue una banda norteamericana de rock alternativo, dos veces nominada a los Grammys. La banda se formó en Seattle, USA en 1993. Seguimos por acá. Dice, al principio siendo solo dos y sin baterista, tocaron algunos shows con diversos nombres hasta decidirse definitivamente por el de The President of the United States of America. Poco después se unió al grupo el baterista Jason Finn, tocando por primera vez los tres juntos en diciembre del 93. Los otros miembros son Chris Ballew y Dave Diderer. Tres músicos que hicieron un buen ruido, ¿no? Y como dice Mitra, pues sí, como que sí están relacionados con The Offspring, porque también tocan punk rock, pop rock, grunge, post grunge, rock alternativo, pues cosas muy, muy similares, ¿no? Acá dice... Dice Dan, dice, también tienen otra que se llama Peach. Según dice mi memoria de la ignominia, así le dicen mis conocidos y amistades. Vientos. Sí, yo nunca los había escuchado. Y es la que estamos escuchando ahorita de fondo, Adán. Ahí está, vamos a acabarla de ver, ¿no? Millions of peaches, peaches for me. Millions of peaches, peaches for free. Millions of peaches, peaches for me. Millions of peaches, peaches for free. Look out! Escuchamos otra rola de The President of the United States of America, Peaches. Bien, también nos dice que otra, dice Adán, dice otra banda de ese tiempo fue Live. O sea, ahorita lo buscamos también y lanzamos un tema, ¿no? Ah, pues ya nos la puso aquí este Adán. Ahorita la lanzamos en un ratito. René, saludos canijos de la casa del rock, tarde pero seguro. Acá saludando a la banda. ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? Qué bueno que te contactas acá con la banda de la Casa del Rock. Me dice Luis que andan por allá, ¿no? Cotorreando, ¿no? Dando el rol. Acá en el pueblo. Por ahí vi una foto acá en Facebook, ¿no? Que estaban acá, dando el rol, ¿no? Conociendo pueblos mágicos, ¿no? Es bien chido, ¿no? De repente darse un rolito por allá y algún lugarcito y tener un sano esparcimiento. Ya saben que siempre es importante tener un poco de recreación, pues como que para cargar la pila, ¿no? Ya se carga uno la pila, ya tiene ganas de ir a chambear, o más bien se la quiere seguir, ¿no? Acá en la recreación, ¿no? Pero pues también así, ya saben, si tienen una obligación, pues hay que entrarle de una manera así, pues como que más alivianada después de un relax, ¿no? Siempre como que cae bien, ¿no? Se imaginen que nada más nos dedicáramos a pura chamba, puro estudio, pues está medio cabrón, ¿no? Aunque también es divertido, ¿no? De repente estar en un trabajo que te gusta o estudiando algo que te late, pues también es chido, ¿no? Es parte de la diversión también. También acá dice René, dice, abrazo a Alexa, Fabián y Arturo. Bien, entonces René, también saludos para toda la banda por allá. Bien, seguimos por acá, vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Seguimos con Joe Cocker. Un tremendo músico que explotó por allá por los años 60 en el Festival de Woodstock. Vino acá como invitado, tenía 25 años Joe Cocker cuando vino a ese festival. Y acuérdense que se aventó una rola, un cover de Beatles con el que impactó bien cabrón. Yo creo que Joe Cocker impactó también a los Beatles con esa rola. Con esa versión, ¿no? Vámonos con un tema que se llama Now That the Magic Has Gone, Joe Cocker. In my life, I've seen sorrow, heartache and pain. I've been burned by the sunshine, been drowned in the pouring rain. Had too many lovers, and not enough love. I've been tried and convicted, things I'm not guilty of. In a prison till you came and set me free. So how can you say you're no good for me? Now that the magic has gone, you just wanna walk away. Nothing left to say. There's no sense in holding on. Smile like an angel while it treats you just like a fool. It captures and haunts you until you give in. Then it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking maybe luck was here with me, you tell me it's over. Now that the magic has gone. Ahora que la magia se ha ido, algo así. Joe Cocker. de este álbum de éxitos que me encontré aquí en, ya saben, en la red, The Best of the Joe Cocker del año de 1992, por si quieren escuchar varios temas de ahí, de este grandioso músico británico llamado Joe Cocker. Seguimos por aquí. No, tremendo musicazo Joe Cocker. Y vamos por acá, vamos a seguir compartiendo material. Martita también nos mandó otra rola por acá, de una banda llamada The Cranberries. Una banda, pues, que perdió a su gran vocalista, que pues le dio al rock un toque diferente también, ¿no? Cuando surgieron ellos, con su voz le dio una refrescada también al movimiento rockero. Y sacaron grandes temas, ¿no? Y uno de ellos es este que nos comparte Martita. Ahorita lo lanzamos. Mientras René por ahí. Ya pidieron también su material René. Ya saben que es medio pesadón. René acá bien metalero, ¿no? Y eso es chido también. Meterle de todo un poco, ya sabes, René. Vámonos con esto que dice así, de The Cranberries, Just My Imagination. Just My Imagination de Cranberries, de su álbum Bury the Hatchet del año de 1999. Hijo, qué buenas rolas de Cranberries, no manches. Esa que está de fondo también está bien cabrón. Muy buenas rolas, no manches. Tema de The Cranberries, banda irlandesa. ¿Qué más podemos decir de esta banda de Cranberries? Es una gran banda, ¿no? Comandada por una gran cantante, Dolores O'Riordan. Que, como les digo, un gran feeling, ¿no? En sus interpretaciones, en su música. Tiene unas canciones así muy relajadas, muy suaves. Y unas muy rudas, ¿no? Así como también muy, muy intensas. Le meten buena variedad a su música. Eso nos lo compartió Martita. Y qué chido, ¿no? Ahorita me puse a pensar un poco. Así que es algo que apenas pensé, ¿no? Que apenas me di cuenta de que cómo disfruto la transmisión escuchando música que comparte la audiencia, ¿no? Ahora sí que ustedes, ¿no? Así la disfruto un buen porque yo no me deleitaría de la misma manera poniendo mi música, ¿no? O sea que sí me deleito, ¿no? Cuando escucho algunas rolas, ¿no? Pero de esta manera pues es muy diferente porque cada quien comparte algunas canciones que a mí ni se me ocurrirían en este momento. Pero las escucho y cómo las disfruto, ¿no? Se me hace muy chido, ¿no? Tener estos momentos en los que compartimos aquí juntos en la casa del rock. A ver qué dice el Mitra por acá, dice. Se van a reír de mí, dice Mitra, dice. Pero cada que escucho The Cram... ¿Qué escucho de Cream Errors? De Cranberries me da nostalgia, ¿no? Cada que escucho de Cranberries me da nostalgia. Es triste saber que Dolores O'Riordan se murió, dice Mitra. Sí, es que aquí puso de Cream Errors es Mitra, pero es de Cranberries. Lo que pasa es que ya saben que el autocorrector de texto, ¿no? El corrector automático, ¿no? De texto, de repente pues como que te modifica acá las palabras y es otra cosa, pero pues se refiere a que The Cranberries dice que se pone triste y Mitra cuando escucha una rola de ellos, siente nostalgia. Pues sí, Mitra, pues cómo no, cuando uno se conecta así con un artista que le late mucho, pues sí siente esa nostalgia, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con un tema que nos comparte René de su amplia, ¿cómo se llama? Amplia cultura musical del buen René. Un tema de una banda llamada Steel Panther. Vamos a buscar a Steel Panther. Buscamos este material que dice René. Community Property Steel Panther. Yo como que recuerdo que es una banda acá como de glam, ¿no? Glam metal. A ver, vamos a escucharla. Esto dice así. I would give you the stars in the sky, but they're too far away. If you are a hooker, you know I'd be happy to pay. If suddenly you were a guy, I'd be suddenly gay. My heart belongs to you. My love is pure and true. My heart belongs to you. But my cock is community property. You're the only girl that I like to screw when I'm not on the when I liberty. I wanna make it clear, so you retain it. My dick's a free spirit, and you can't restrain it. No, you just can't chain it down. I love you so much it hurts, from my head to my feet. I think of you when I can't help but fondle my meat. I see your face every time that I go out and cheat. Property, Steel Panther, Field Steel, su álbum Field Steel del año 2009. Vamos a escuchar esto. Steel Panther es una banda de glam metal proveniente de Los Ángeles, California. Son reconocidos por sus letras sexuales con un toque de humor y temática del heavy metal, además de palabras en contra de la música pop con insultos a los presentadores actuales de las cadenas de MTV. Steel Panther también es conocido por el nombre de Danger Kitty, Metal Shop y Metal School. Su álbum debut, Field Steel, fue lanzado en 2009. Es una banda relativamente reciente, Steel Panther. Recuerdo que vi por ahí algunos videos acá en unos festivales. Pues bien cotorrones, ¿no? Los camaradas de Steel Panther. Material que nos comparte nuestro buen amigo René. Y acá dice Mitra, dice Steel Panther me recordaban a Bryan Adams. Dice que ya también tenía años que no los escuchaba, ¿no? Dice, recuerdo que de morro solía confundir a Bryan Adams con Bon Jovi. Dice, sí pasa, dice Mitra. Sí, pues luego llegas a confundir algunos músicos, ¿no? Son así parecidas las voces o muy similares. Y sí, pues llega a pasar, Mitra. Vamos a buscar un material que nos comparte por acá Luis. Voy a tratar de no lanzarlo desde el chat porque luego lo lanzo desde ahí, el video, y pues, hay veces que se traba la compu como la otra vez, ¿no? No quiero que pase otra vez, pero ya saben que pues esto suele suceder cuando menos te lo imaginas, ¿no? Tenemos el material que nos pide Luis. Bien, vamos a compartir este material que nos hace llegar por acá el buen Luis. Esto dice así, se llama el tema. El tema es Here Come Alex. Creo que es el tema. No, esa es la banda. Pues aquí luego está medio revuelta. Y Die Totenhausen. Vámonos con esto, que dice así. ¿Qué? in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. Con Alex, escuchamos a la banda Die Totenhausen, una banda alemana de punk rock. Dice: el tema se compuso en 1988, es la primera canción del álbum Ein Kleines Wuchet Horror Show, algo así. La música fue compuesta por Andreas Müller y la letra por Campino. Existe una versión de este sencillo cantado en inglés por la misma banda, llamada The Return of Alex, en su álbum de 1994, Love, Peace and Money. Qué buena banda, se oye chingona, me gusta. Tiene un toque así muy muy muy punk, rockero y metalero, ¿no? Soy una combinación muy, muy interesante. Hay que seguir esa banda, ¿no? Y es una banda que ya tiene sus años, pero pues yo no la conocía, la neta. Qué bueno que Luis nos comparte esta buena rola de esta banda tan chida. Dice aquí Mitra, dice: estoy agitando el cráneo con esa rola. Es buena banda, me cae que me gustó un buen. Y fíjense que la banda de Iron Maiden, ya saben que empezó con una onda acá media metalera punk, ¿no? Con la influencia del punk de los 70s. Y sus batacos tocaron en bandas de punk. Su primer bataco y el que tienen actualmente también estuvieron tocando en una banda de punk francesa. Y ya después ya se integraron a Iron. Una cosa muy interesante, ¿no? De punk a metaleros. Así que el punk está bien, bien agarrado con el metal, ¿no? Acuérdense nada más de Motorhead. Es una combinación bien cañona que también revolucionó la manera de crear metal, ¿no? Bien, seguimos acá compartiendo con la banda. Vámonos ahora con un tema del invitado, ¿no? ¿Qué onda? O vámonos con un tema que nos comparte por acá Dan. Sí, con el tema que nos comparte Dan de una vez. Es que nos quedamos como muy prendidos con esa rola de esta banda que acabamos de escuchar. Es muy prendidona la rola, muy chida. Vámonos con esto de la banda Pretenders. Back on the Chain Gang. Una banda muy buena, ¿no? También de antaño que creó grandes temas, ¿no? Y uno de ellos es este tema. Vámonos con esto. Back on the Chain Gang, Pretenders. Chain gang. Back on the Chain Gang, The Pretenders, tema lanzado en el año de 1983. The Pretenders es un grupo anglo-estadounidense de pop rock que en sus comienzos en 1978 formó parte de la llamada New Wave. Un tema muy chido. Yo me acuerdo cuando sonaba mucho ese tema, allá en los 80s. Yo era un niño. Bien, pues seguimos por acá. Eso nos lo comparte el buen Adán. Es hijo, esa que está de fondo también está bien cañona. Esa de Morris, vamos a escucharla, ¿no? Porque está muy chingona. Es muy comercial, muy sonada, pero está muy chida. Vámonos con esto que dice así. Sweethead Morrissey. Esto dice así. Morrissey, Sweethead Morrissey, vamos a ver quién es Morrissey. Steve Patrick Morrissey, o simplemente Morrissey, es un cantante, compositor y autor británico llegó a la prominencia como el líder de The Smiths, una banda de rock que estuvo activa desde 1982 hasta 1987. Entonces escuchamos este tema, Suede Heads. Y aquí dice, el movimiento Suede Head, porque también fue un movimiento, ¿no? Aparte de que es un tema. Dice, es una movida juvenil surgida de la cultura skinhead a principios de 1970. Se puede considerar como una evolución estética en la que los chicos se dejaron crecer el pelo un poco más, peinándolo con una sencilla raya al lado, volviendo quizá a la imagen de pelo no tan corto como que llevaban los Rude Boys británicos antes del boom skinhead de 1969. Cabe mencionar que seguían perteneciendo en su mayoría a la clase obrera. Pues igual a lo mejor habla más o menos la letra acerca de ese surgimiento, ¿no? En cuanto a la manera de peinarse de los chicos de aquellos años, ¿no? Y acá nos dice Adán, dice, sí, soy bien British. Vientos. Sí, un material muy chinguido. Muy buenas bandas, ¿no? Ya saben, de británicas, que están bien cabronas. En todos los estilos, ¿no? Rockeros. Sí, estoy bien ahí, que dice aquí Mitra, dice, ya inspirado, y si pones algo de Bauhaus, va Mitra, ponme la rola, la que quieras, y la lanzamos. Mientras vamos a poner un tema que nos pide por acá René. Algo para variarle, ¿no? También, ¿no? Vámonos con una banda que se llama Paradise Lost. Sellos Words. Esa banda de Paradise Lost ya tiene un resto que no la escucho. Sellos Words, Paradise Lost. Y esto dice así. Dice, no son ingleses, pero irlandeses. Bien, vámonos con esto que dice así. Ah, no me estaban escuchando. Vamos a leer lo que acá, lo que escuchamos, ¿no?, hace ratito, ¿no? Sage Just Words es un sencillo de la banda de metal británico Paradise 2 de su álbum de 1997, One Second. Yo ya acá bien entrado acá platicando y con el micrófono apagado, chaval. Si no me dice René, no me doy cuenta, me cae. Y acá, pues Paradise Lost, a ver, dice aquí, Paradise Lost es una banda británica de metal gótico considerada de culto que fue formada en 1988 en Halifax, Reino Unido. Ellos se hacen llamar los padres del metal gótico y junto con sus compatriotas Anathema y My Dying Bride pueden considerarse los creadores del subgénero conocido como Death Doom. Qué buena rola, me cae. Llena de buena energía, ¿no? Acá oscura, pesadona, pero con un sonido chingón, muy agradable. Ya tenía rato que no escuchaba Paradise Lost. El Fabián es bien fan también de este tipo de bandas. Bueno, en aquellos tiempos me acuerdo que Fabián tenía una gran dotación de material ahí en su casa. Tenía muchos, ya saben, muchos cassettes, que fue lo que pegó mucho por allá por los noventas. Y tenía cassettes y algunos CDs, piratones. Principalmente cassettes tenía. Todavía como que no existía, no surgía ese boom de quemar los discos, ya saben, los CDs. Y me iba yo ahí a la casa del Fabián a escuchar todos sus materiales. De repente me mostraba aquí una banda, luego que otra, ya saben. Y ahí conociendo de todo un poco. Y sí, entre ellas pues estaba esta banda, ¿no? Paradise Lost. Dice, el programa de hoy sí lo quiero volver a escuchar. No, pues está bien cañón, me cae que sí me está latiendo un resto. Son como que de esos programas como que muy especiales, con los que, pues, ahora sí que nos conectamos con buenas rolas, ¿no? Y de repente nos inspiramos y empezamos a pedir rolas muy chidas. Vamos a buscar este material que nos pide Mitra. Vamos a ponerlo por acá. Vámonos con el tema que se llama Stigma Martyr, de la banda Bauhaus, para complacer al camarada Mitra, que hoy está de regreso ya después de un rato que estuvo ausente, después de que perdió su celular, más bien que se lo bolsearon por ahí, pero pues ya está por acá Mitra. Vámonos con eso que dice así, Stigmata Martyr, algo así, ¿no? Bauhaus. Stigmata. die Spiritus Sanctum. Un homine Padre, Spiritus Spiritus Sanctum. Un homine Padre, Spiritus Spiritus Sanctum. Un homine Padre, Spiritus Stigmata Martyr, Bauhaus, de su álbum In the Flat Field del año de 1980. Este tema nos lo compartió el buen Mitra. Vamos a leer algo de Bauhaus. Bauhaus, del alemán Casa de Construcción, es una banda de rock británica formada en Northampton en 1978, que fue popular en los 80s. La banda tomó su nombre de la escuela de diseño alemán Bauhaus, creada durante la segunda década del siglo XX. Aunque en un principio se llamaron Bauhaus 1919, perdieron... Me río por lo de 1919, ¿no? Pero ya saben que luego se debe de leer en inglés, ¿no? 1919, algo así, ¿no? Perdieron la última parte antes del primer año. A pesar de que había bandas precursoras del estilo gótico, muchos consideran a Bauhaus la primera banda gótica. Bauhaus combinan un gran número de influencias punk, post-punk y glam rock. Su sonido influyó, inspiró y llamó la atención sobre un conjunto de grupos post-punk, generando el estilo intenso y triste que acabó siendo el rock gótico. Pues ahí está, eso es algo de la historia de Bauhaus. Bien, pues estamos por acá, ya casi a punto de terminar la transmisión del día de hoy. No nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo aquí compartiendo con nosotros. Estos materiales tan chidos, ¿no? Nos enteramos de unos temas muy buenos que la verdad, pues ya saben que es difícil luego conocer todo el material que existe, y gracias a las colaboraciones, a las convivencias, pues podemos enterarnos de todo eso. Acuérdense, antes, cuando no existía el YouTube, pues nada más conocíamos lo que sonaba en la radio o lo que tenían los amigos en su casa, ¿no? Si tenían algunos discos por ahí que conseguían, pues de repente pues ya nos grababan algunas cintas o nos prestaban sus discos, y hay veces que ya nunca regresaban, ¿no? Por ahí me acuerdo de un disco de los Doors que me prestó René, que aquí tengo. Y ando con que se lo voy a llevar a René, ya tengo que entregar ese material y no lo hago, ¿no? Pero próximamente, René, ya sabes, está en buenas manos. Y ahí está tu disco. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión casi del día de hoy con nuestro invitado, ¿no? El gran Joe Cocker. Vámonos a escuchar un tema que se llama Feels Like Forever. No sé si ya la pusimos, pero creo que no. Vámonos con esto, Feels Like Forever. Y regresamos para despedirnos. Vámonos con esto de Joe Cocker, que dice así: Feels Like Forever. Saw you, that was all I had to see. Why don't you have to have you next to me? From that moment I knew that you'd be all I'd ever need. And there's a place inside my heart nobody's touched before. And when I found you, I found all that I've been searching for. You turned my world around. All I know, yes, it feels like forever. All I know, yes, I love the way it feels. All I see, It's how good we are together. And I never want to see it slip away. I'll never let you go. That's all I know. Hold me. Love is here for us to live. Stay with me. Let's put our hearts in the hand of fate. Time will tell us if what we got was worth the wait. And there's a fire that's been burning deep inside of me. And I don't need nobody yet, 'cause now you're here with me. You turn my world around. All I know is it feels like forever. All I know is I love the way it feels. All I see is how good we are together. And I never want to see you slip away. Cocker, Feels Like Forever. Un tremendo invitado que tuvimos el día de hoy aquí en la Casa del Rock, al gran Joe Cocker, recordándolo con sus grandes temas, con muchos de sus grandes temas. Ya saben, si quieren escuchar un poco más de él, ahí está The Best of the Joe Cocker del año de 1992, que está muy bueno. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a la banda y despedirnos con una rola para el buen René, que anda bien prendido el día de hoy, escuchando buen material y pidiendo buenas rolas, pero quiere cerrar acá con todo el punch. Bien, pues ya estamos a punto de despedir la transmisión. Ya saben que a las 12 se rompe el encanto. Y como dice René, a mimir, dice, a dormir, dice. Dice Mitra, gracias a ti. Bueno, acá nos pone Mitra acá. Bien, entonces pues ya saben, aquí el programa lo hacemos entre todos y pues ya voy a compartirles los rocalentados, ya saben, para que recuerden estas rolas y sigan a las bandas, ¿no? A los grupos, ¿no? De que compartieron el día de hoy, porque hubo una variedad muy chingona. Dice, todos son la neta, dice Mitra, no todos los que comparten material. Dice Adán, excelente programa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adán, también por compartir material acá con toda la banda. Saludos y abrazos a todos, dice René. Bien, pues vamos a despedirnos con este material, con este tema que nos comparte René. First Day in Hell, primer día en el infierno, algo así, ¿no? Arch Enemy, con de su álbum Will the Power. Dice, buena noche, dice René. Dice Mitra, no olviden comer frutas y verduras y compartir la página de CDMX, La Casa Radio. Y entonces, Mitra, eso es chido. Su like, dice. Bien, pues vámonos con esto. Para cerrar con todo el punch. Cuídense mucho, ya saben, donde quieran que anden, pásenla chido. Sean felices, cultiven la alegría. Y nos estamos viendo pronto por acá. Soy Arturo Shendra. Visítenos, ya saben, ahí en CDMX, La Casa Radio. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Vámonos con esto de Arch Enemy. Bye. Gracias, Martita, también. Descansen. Our existence like a fire. Ignite.